buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además con entrevistas a expertos, como será el día de hoy, a CEOs y fundadores del sector. Vaya, un podcast dirigido a todos aquellos emprendedores de las e-commerce, tanto para los que quieren empezar su propio negocio como todos aquellos que ya están metidos de lleno. Hoy, sábado 19 de diciembre, estamos ya terminando el año 2015. Vamos a tener aquí en el programa a Marta Ayet, que ella es la subdirectora de Confianza Online. Pero antes comentarte que tienes ya en marcha el tema del sorteo, que tienes tiempo hasta el 31 de diciembre y que te voy a regalar, entre todas aquellas personas que entren en la web y se vayan a la pestaña de sorteo e introduzcan sus datos, el libro de Chel Costa, que se titula Working Happy, un libro que te explica el paso a paso de cómo montar una empresa con plantillas, con ejemplos interesantes y con planes de acción para que sepas por dónde empezar y qué debes hacer. Además, he escuchado esta semana que ha sido top ventas en Amazon, o sea que vamos, un regalazo. Ya, por lo tanto, no te lo dejes hasta el último momento, que quedan muy pocos días y luego no te vas a acordar. Acuérdate que tienes hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, recordarte que tienes el formulario de contacto en la web de emprendedorecommerce.com para sugerir temas para el programa, para aclarar dudas, para preguntar cuando venga algún experto, para hacerle preguntas, actualizar algún tema, simplemente para saludarme, vaya, para lo que tú quieras. Y que también me puedes seguir en Facebook o Twitter. Y es interesante esto porque allí, pues bueno, estarás a la última del programa. Y ya por último, decirte que el podcast está patrocinado por los cursos de Joan Boluda. Son videotutoriales a tiempo real con captura de pantalla, con lo que ves exactamente lo que tienes que hacer en todo momento y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que encuentras en estos cursos? Pues bueno, son videotutoriales tanto de desarrollo web como de marketing online, y son cursos que puedes empezar desde cero sin tener nociones de programación ni de marketing, y vas además incrementando la dificultad a medida que vas avanzando. Son cursos de WordPress, de WooCommerce, de pricing, de analytics, de Webmaster Tools, de Facebook Ads. Vaya, que son más de 500 los que tienes disponibles. Te dejo en las notas del programa el enlace para que entres y le eches un vistazo, que seguro que te van a interesar. Lo vas a encontrar en boluda.com/emprendedor. boluda.com/emprendedor. Y ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Bueno, pues hoy tenemos en el programa a Marta Ayet, que es la subdirectora de Confianza Online. Marta, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y es todo un placer tenerte hoy en el programa de Emprendedor E-Commerce. Muchas gracias, encantada, Javier. Bueno, hoy queremos hablar un poquito y queremos dar a conocer las tiendas online que no saben lo que es, o incluso los usuarios que pueden escucharnos y que no saben lo que es, qué es esto del sello de Confianza Online, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, bueno, pues explícanos qué es Confianza Online y qué significa el sello. Pues mira, Confianza Online nació hace casi 13 años, un poco como una herramienta que buscara transmitir al usuario, bueno, pues eso, confianza en Internet, que ayudara además a las empresas que entonces que estaban un poco intentando posicionarse en esto de Internet, intentaran demostrar compromisos, demostrar una especial reputación, un especial cuidado con ese usuario final. Y bueno, creamos el sello promovido por las mismas empresas. O sea, somos una asociación sin ánimo de lucro. Que está creada por las empresas que operan, por un lado, en el sector del comercio electrónico, y por otro, de la publicidad en Internet. O sea, digamos que integra lo que es todo el negocio online, ¿vale? Toda la economía digital. O sea, que no sería solo exclusivo de un e-commerce. No. De hecho, el sello de Confianza Online lo tiene en e-commerce, fundamentalmente ese usuario que va a dar datos, que datos personales o datos de su tarjeta de crédito, etcétera. Correcto, sí. Pero también va orientado al usuario que recibe publicidad, que recibe newsletters, que visualiza publicidad, que incluso accede a páginas que pueden tener contenidos no aptos para menores. Entonces, bueno, digamos que queríamos con un sello cubrir todas las operaciones que pudieran existir en Internet y que al final protegen al usuario en todas sus facetas. Ajá. Vale, pues si nos adentramos en el mundo de las tiendas online, que es un poquito el programa de lo que hablamos siempre, ¿qué ventajas supone para una e-commerce obtener este sello o pertenecer a Confianza Online? Pues mira, en primer lugar, para pertenecer a Confianza Online hay que pasar un filtro. Estos filtros son filtros legales, filtros desde el punto de vista de la privacidad, de la información que hay que dar de cookies, de comercio electrónico, de lo que es la información para proteger al usuario final, de la protección de menores. Hay una serie de facetas también relacionadas con la publicidad que nosotros comprobamos antes de que la empresa pueda tener el sello. También comprobamos que la empresa existe, que es quien dice ser, que así aparece en el registro mercantil o en Hacienda. Y una vez que hacemos estas comprobaciones, si vemos que la empresa le faltan pues temas relacionados con estos aspectos en cuanto a la información que se visualiza en la página, nosotros le hacemos un informe con todos estos aspectos que vemos que faltan. Pues, por ejemplo, hemos visto que no informas una cosa muy básica, pero que todavía hay empresas que fallan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Una dirección de contacto? ¿Un email de contacto? Si tienes fax, también publicarlo. Cosas básicas, pero hay veces que a lo mejor no están todo lo accesible que deberían estar. Sí, que está un poco rebuscado, ¿no? Que a veces intentas contactar con la tienda y dices, bueno, ¿y a quién llamo o a dónde me dirijo? ¿Por qué no lo encuentro, no? Claro, claro. Al fin y al cabo, el sello, sobre todo, se dirige a un usuario que no tiene por qué saber las leyes que hay en una tienda online. Entonces, no solamente esta tienda le va a proteger porque va a respetar sus derechos, sino que además va a ir más allá intentando dar más transparencia, si se puede. Entonces, todo lo que se pueda mejorar, todo lo que nosotros veamos en cuestión de información, de alguna cláusula que veamos que queda, bueno, pues confusa, o que el usuario, pues es lo típico que el usuario lo percibe y sale corriendo de la página. Bueno, pues todos estos temas nosotros hacemos recomendaciones y hasta que la empresa no pasa por esos filtros, no puede obtener el sello, ¿vale? Esto es, digamos, el primer aspecto principal de tener el sello, que es pasar a formar parte de un club de calidad. Entonces, para eso hacemos esta evaluación. El sello, además, tiene otra serie de ventajas. Pues bueno, desde el punto de vista del posicionamiento y de... Bueno, el sello es una herramienta de marketing. Entonces, como herramienta de marketing, nosotros la hemos diseñado para que cuando una página web ponga el sello en su página y a la vez nosotros le hagamos referencia como que está adherido a nuestra página, ¿vale? En un listado que tenemos de directorio de adheridos. De todas las e-commerce o todas las tiendas que tienen ese sello, ¿no? Claro, nosotros lo hacemos de tal manera que ayudamos al posicionamiento de esa página. Esa página va a mejorar su posicionamiento natural y va a aumentar las visitas. Y bueno, luego hay una serie de ventajas asociadas también, como mejorar la reputación. Ese sello forma parte ya de la descripción, del ideario de la empresa. Formar parte de un sistema de autorregulación, como es Confianza Online, que tiene una serie de compromisos que van más allá de lo que te exige la ley, posiciona a la empresa desde un punto de vista de reputación, de cuidado al usuario. Y sobre todo lo diferencia de otros competidores que, bueno, pueden a lo mejor tener guerra de precios, otra serie de puntos de vista desde el punto de vista de la competencia. Sí. Pero esto lo va a posicionar, ¿sabes? Ajá. Y luego hay otro aspecto que es fundamental, que son las reclamaciones. Importante. Nosotros, a veces, porque las e-commerce puedes encontrarte con muchas reclamaciones. Claro. ¿Cómo trabajáis al respecto de esto? Nosotros, a ver, en compras online o en publicidad, los problemas que se presentan son pequeños normalmente. No suelen ser ni de grandes cantidades de dinero ni de grandes problemas como a lo mejor en otros sectores, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos es que ese usuario que ha tenido un pequeño problema, pero que la empresa no ha sido todo lo rápida que el usuario quería a la hora de responder esa consulta, esa reclamación... pueda recurrir a un sistema de tramitación de reclamaciones que es gratuito para todos los usuarios y que, sobre todo, lo que aporta es que es muy rápido. Intentamos que en 7 días el usuario quede conforme, quede contento, la empresa le haya respondido. ¿No le respondió por el otro lado? Bueno, pues aquí como está obligada, se obliga voluntariamente por el sello que ha solicitado, pues va a atender la reclamación, le va a contestar rápido, va a intentar conciliar en una mediación que tenemos online para que el usuario que ha tenido este pequeño problema enseguida pues recupere la confianza, ¿no? En esta empresa. Y O sea, bueno. sería un poquito como lo que es la oficina del consumidor, pero a nivel online, ¿no? De tiendas online. Eso es, sí, de hecho, nosotros, claro, ya después de la especialización que tenemos, no solamente tramitamos las reclamaciones que nos llegan de los usuarios directamente, sino que es Consumo quien nos manda reclamaciones. Tenemos convenios con ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, para que nos manden todas las reclamaciones directamente que tienen que ver online y con empresas que tienen el sello para que se tramiten mucho más rápidas y el usuario al final le demos una respuesta, que es lo que quieren. Vale, pues tengo una e-commerce, imaginemos que tengo una e-commerce y quiero tener ese sello. ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Me pongo en contacto con vosotros? ¿Envío un mail por teléfono? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, normalmente recibimos la llamada o recibimos un email de contacto. Ahí tenemos un formulario de contacto en la web y, bueno, diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Pero, bueno, le explicamos a la empresa en qué consiste, bueno, un poco lo que te he explicado a ti. Y luego, cuando le explicamos también que hay una serie de compromisos que se fijan como en un contrato, ¿vale? Lo llamamos formulario de adhesión porque esto es una asociación, ¿vale? Es como un formulario de socio. Una vez se firma el formulario, le pasamos una cuota, que la cuota va desde 295 euros al año. Y dependiendo el tramo de facturación que tenga la empresa en el año anterior, ¿vale? Según, bueno, pues haya depositado las cuotas en el registro mercantil y va desde 295 por ejemplo, para una empresa que facture hasta 600.000 euros al año. Entonces, bueno, pues firma el formulario, paga la cuota y ya nos ponemos a trabajar en esa evaluación desde el punto de vista legal que te comentaba antes en la página web. Sí, miráis todo lo que es un poco la página web, que tenga todo colocado, todos los avisos legales, la política de cookies, devoluciones, todo esto, ¿no? Claro, y ahí, bueno, empezamos un proceso que a veces, a ver, no dura más allá de 15 días, depende un poco lo rápido que sea la empresa en adoptar los cambios. Normalmente nos llaman, aclaramos por teléfono, pues mira, yo qué sé, el caso que te comentaba antes de la información de la empresa, pues mira, lo recomendable sería que apareciera en un aviso legal, que estuviera accesible a menos de 3 clics desde que la accedes a la web. O si tienes que notificar ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, pues te indicamos también cómo hacerlo. Bueno, son trámites muy sencillos, son cambios en la página web muy, muy rápidos, porque normalmente no tocan temas de diseño, ¿sabes? Más que nada serían temas legales, ¿no? De Claro, sí, nosotros no hacemos modificaciones, no proponemos modificaciones a nivel de diseño de la web o de programación, son todo temas legales. Si acaso a lo mejor sí que proponemos que el aviso de cookies aparezca de una manera u otra o Sí, que que haya. sea más visual o que sea más fácil acceder a un aviso legal o una política de devoluciones, cosas así. Claro, o por ejemplo, cuando se recogen datos personales en un formulario pues de cliente o un formulario de más información, que haya una casillita de he leído la política de privacidad, Correcto. un link a la política de privacidad, son cosas pequeñas, como ves. Vale, más co dime. No, no, no, dime. No, Sí. me has comentado que más o menos son unos 15 días lo que se tarda o... Eso es, sí. Viene a ser más o menos 15 días en lo que mandamos el informe, se aclara por teléfono, se hacen los cambios. En 15 días una empresa suele tener el sello ya publicado. Vale, y en el caso de que yo como e-commerce no pase esa evaluación o ese estudio que hacéis, ¿qué es lo que pasa? ¿Tengo que volver otra vez al principio o...? Es un caso muy raro el que me planteas, porque ya te digo que normalmente cuando una empresa se pone en contacto con Confianza Online, tiene ya cierta voluntad, ¿vale? A la hora de cumplir y no suele haber problemas, salvo, no sé, un negocio que no sea legal en España, que no que sí que sea legal en otro, pues no sé, en Estados Unidos o en otros países, pero en Europa y en España no sea una actividad legal. Entonces ahí a lo mejor sí que ahí habría que echar atrás la solicitud porque no podríamos aceptarla, ¿sabes? Vaya, Ahí. pero la e-commerce normalmente, las e-commerce pues te van trabajando sobre lo que vais diciendo y al final acaban. Sí, vamos, el 100% de los casos. ¿Esto del sello lo puede, o sea, cualquier e-commerce puede pedir este sello o tiene que tener un determinado número de clientes, de ventas, etcétera? Es decir, ¿se necesitan una serie de requisitos o yo, por ejemplo, como un autónomo que tengo una pequeña e-commerce, puedo solicitarlo? Pues mira, lo puede solicitar cualquier empresario y cualquier empresa. Da igual que acabes de empezar a operar o que lleves ya una trayectoria. Normalmente el sello, la experiencia que tenemos estos últimos años es que no solamente lo solicitan las grandes, porque bueno, las grandes digamos que son las que primero se adhirieron al sello, pero ahora lo que estamos recibiendo pues son precisamente eso, tiendas más pequeñas que quieren posicionarse al lado de las grandes, como que lo hacen igual de bien que las grandes, que realmente es lo que siempre decimos. Es verdad que el Corte Inglés está adherido a Confianza Online, pero una empresa pequeña puede posicionarse al mismo nivel que este Corte Inglés, en el sentido de que puede dar la misma confianza al usuario y transmitir la misma reputación porque va a pertenecer al mismo club, ¿no? De confianza. Y bueno, no hay cortapisas, no hay barreras de entrada para tener el sello en absoluto. Tanto para pequeños como para grandes, ¿no? Que incluso parece, bueno, no contradictorio, pero sí que los grandes, pues bueno, ya tienen esa reputación, tienen esa confianza, ¿no? Como has comentado, el Corte Inglés o un MediaMarkt, por ejemplo, que bueno, ya tiene esa confianza, ¿no? Que dices, yo compro aquí porque estoy seguro que me van a servir. Claro. Y a veces las pequeñas son las que tienen que luchar por dar esa seguridad, ¿no? De cara Sí. al usuario. Claro, sobre todo cuando, fíjate, hay a lo mejor pequeños autónomos que empezaron tímidamente con un negocio, ven que más o menos, bueno, pues que la cosa va funcionando, entonces se plantean hacer una página, bueno, pues me empezaron en un WordPress, venga, pues vamos a subir con un CMS más grande, más un poco con un gestor de productos más un poco más elaborado, tal. Bueno, pues a lo mejor en ese momento que van a posicionar la nueva página, que a lo mejor le abren en redes sociales sus perfiles, que mueven notas de prensa, en ese momento en que quieren dar el impulso de nuevo al negocio, es buen momento porque cuando ya publican la nueva web, que salga con el sello, es un elemento que le va a ayudar primero a posicionarse, segundo, la empresa tiene que venderlo, es lo que siempre les decimos a todos los que tienen el sello, sacarle partido, porque esto es un elemento en el que los usuarios muchos conocen, ¿vale? En un estudio que hemos hecho hace poco, en el mes de septiembre. Sí, porque es otra de las preguntas que te quería comentar, ¿no? Si el consumidor tiene identificado este tipo de sello, o sea, sabe lo que es el sello de confianza online, o bueno, es un sello más que hay ahí en la página y que No. como otros tanto, otro banner más, ¿no? Que tengo, o sea, los consumidores somos conscientes, los consumidores de este tipo de sellos. Mira, cada vez el usuario es más consciente, cada vez el usuario busca más y reclama más sus derechos. O sea, el usuario que nos está comprando ahora en Navidad a todas las tiendas y que nos llama a Confianza Online, oye, pero esta tienda realmente, mira, porque tengo el mismo producto en esta tienda y en esta otra tienda, ¿por qué me tengo que fiar de esta? O sea, el usuario cada vez se informa más. Es un usuario que cada vez conoce más las herramientas, las opiniones, las contrasta, se busca la vida, digamos. Y Entonces, más en internet, ¿no? Que en dos clics tienes varias opiniones o varios diferentes precios. En un momento puedes. y el usuario acude a foros, o sea, la verdad es que lo tiene todo a mano, Exacto. como comentas. Entonces, el sello en ese momento puede ser definitorio, puede ser determinante, ¿no? A la hora de que el usuario se decida por una página u otra. Y en este estudio que te comentaba antes, ¿sabes? Tenemos la estadística de que el 65% de los usuarios al que planteamos esta encuesta, que fue una muestra grande, la verdad, ya conoce el sello de confianza online. Sabe lo que significa el sello de confianza online, o sea que, y lo discrimina sobre otros logotipos que pueda lucir la empresa. Y además es que a la hora de comprar, una parte muy importante, fíjate, hasta el 81% decía que era muy importante a la hora de comprar tener un símbolo de calidad y confianza como Confianza Online, y de los que hay realmente, no porque llevemos más tiempo a lo mejor en el mercado, sino porque somos el único sello que en España tiene todos los reconocimientos oficiales de la Agencia de Protección de Datos, de Consumo, del Ministerio de Industria. Entonces, digamos, no es un logotipo más que luce la página, y el usuario cada vez lo conoce más. Ajá. Porque me comentas que hay varios sellos de confianza, sí, de... Ahí, mira, sobre todo lo que han surgido últimamente son sellos dirigidos al tema de las opiniones. Ajá. A intentar integrar las opiniones de los usuarios en las páginas. Uh-huh. A través de diferentes sellos, y digamos que el sello califica a la empresa con estrellas o con una calificación sobre 10, pues según las opiniones que haya recibido de los compradores. Sobre todo los sellos cubren, digamos, esa necesidad de los usuarios de contrastar opiniones. Y luego hay otro tipo de sellos que lo que hacen es asegurar que los datos viajan de manera segura con protocolos seguros, como un VeriSign, OnTwot, que son, digamos, puramente tecnológicos para que esos datos por Internet viajen de manera encriptada. Sellos como el de Confianza Online realmente no hay en España. O sea, que es un sello muy completo, porque te cubre las áreas de dar confianza al usuario, de tramitar reclamaciones, y además como tenemos a Consumo detrás y a las autoridades estas de protección de datos y tal, pues bueno, es semioficial, digamos. Entonces, bueno, tiene esas características que lo hacen especial. Esa ventaja sobre otros sellos que solo, dijésemos, actuarían los usuarios, no sobre las opiniones de los usuarios. Vosotros vais un poco más allá. Eso es. Digamos que para nosotros lo principal son las reclamaciones. Ajá. El usuario que ha tenido un pequeño problema, que no se quede primero con una sensación de que esto no funciona, de que Internet no funciona y que no hay nadie al otro lado, y que se le solucionen pronto los problemas y que no tenga que recurrir además a Consumo, que hay veces que... Sí, es que, muy largo, que sea mucho más fácil el trámite. Claro. Y bueno, nosotros estamos además ahora en Navidad haciendo un esfuerzo importante para que todas las páginas que están vendiendo, pues, mucho más que otros años, porque el comercio electrónico va creciendo, ¿no? Está aumentando a marchas exponenciales. Es tremendo, ¿no? La campaña esta última de Black Friday y ahora entrando en la campaña de Navidad, están vendiendo muchísimo, y nosotros también estamos haciendo un esfuerzo para que no se le escape a ningún usuario que no tenga esa sensación de pérdida de confianza en un sector que funciona y funciona muy bien. O sea que nada, bueno, ahí estamos también apoyando. Perfecto. Me has comentado que el tener este sello también ayuda al posicionamiento, pero ¿también puede aumentar las ventas reales de nuestra tienda tener el sello? Bueno, mira, nosotros manejamos un porcentaje del aumento de la conversión de un 15%. Ajá. Si el sello aparece en momentos determinados en los que el usuario tiene que hacer ese acto de fe, ¿no? Sí, tomar la decisión de comprar. Eso es. Hay veces que el tener un refuerzo como es el sello de Confianza Online en esos momentos de los que la tasa de conversión está más floja o momentos decisorios, ayuda muchísimo. Ajá. Y ya por último, ¿el sello este es a nivel nacional, a nivel español, o también si yo tengo una tienda online que trabaja a nivel europeo, también influencia? Pues mira, desde hace poco más de mes y medio ya te puedo decir que somos europeos. ¡Perfecto! Vamos, me has hecho la pregunta en el momento así más adecuado. Porque nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en hacer el proyecto, bueno, pues intentar hacerlo transfronterizo, ¿no? Pero cuesta porque, bueno, dentro de que somos un mercado único en la Unión Europea y que Internet es algo global, no deja de existir particularidades en cada uno de los países. Exacto. Entonces, no, es complicado. pero hemos conseguido llevar adelante un proyecto muy bonito desde la asociación líder en comercio electrónico en Europa, que se llama E-Commerce Europe. Y desde ahí hemos creado, bueno, E-Commerce Europe ha creado un paraguas de sellos nacionales. Y de manera que tenemos un sello europeo, que es un logotipo con unas estrellas relacionadas con la Unión, ¿vale? Con la Unión Europea, y solamente se puede lucir por aquellos empresarios, por aquellas empresas que estén vinculadas a nivel nacional con la asociación que lo promueve, ¿vale? En este caso, en España, Confianza Online es quien lo En promueve. este caso, vosotros. Eso es. Y bueno, todas las empresas ahora mismo que pertenecen a Confianza Online de forma gratuita pueden utilizar el sello de E-Commerce Europe. De forma gratuita, De perfecto. forma gratuita. El año que viene, en un año más o menos, nos hemos planteado, plantearemos que tenga una pequeña cuota. Pero de momento lo que queremos es ayudar bueno, a esto de la agenda digital y el mercado único. Y todas las tiendas, que hay muchas, que quieren vender fuera y, bueno, aunque sea tímidamente a países vecinos y luego ya lanzarse de lleno, pues bueno, que tengan ya esta marca europea de calidad. Perfecto, perfecto. Sí, puedes abrir al mercado europeo, ¿no? Que a veces te quedas aquí en España y dices, bueno, pero si es online, ¿por qué no puedo vender Claro. a nivel europeo? Pues Marta, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. La verdad es que ha sido pues todo un placer conocer de mano de la subdirectora de Confianza Online lo que es y para qué sirve esto del sello de Confianza Online. Que a veces lo vemos y dices, bueno, mira, pues un banner más, ¿no? Que hay ahí, pues no, hay algo detrás, hay un estudio detrás de la página web, de la e-commerce y que a nivel de usuario pues da esa confianza. Muchas, muchas gracias y un fuerte abrazo, Marta. Muchísimas gracias, Javier. Y nada, para la campaña de Navidad, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Todos los emprendedores que se lancen a la Por piscina. cierto, ¿dónde os podemos encontrar? Estamos en la calle Castelló, en Madrid, pero bueno, realmente estamos online, en todas partes, en info@confianzaonline.es. Un saludo, Marta, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo nuevo, si más no conocer lo que es el sello de confianza, que no es un simple banner que te encuentras en las e-commerce, sino que hay detrás todo un estudio de esa página para dar precisamente eso, confianza a nivel de usuario y que también pues que te puede ayudar a aumentar esas ventas. Recuerda también sobre todo de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes. ¿Y por qué te digo esto siempre? Porque bueno, en iTunes es muy difícil controlar las descargas, las escuchas que hay de cada programa. Y de esta forma, con esa valoración de 5 estrellas o esas reseñas que puedas dejar, pues me ayudan muchísimo a tener un poquito el control de todas esas descargas. Antes de que acabe el año, voy a hacer un programa especial y voy a valorar un poco desde septiembre hasta ahora diciembre, finales de diciembre, cómo ha ido el programa y un poquito las pretensiones que tengo de cara al 2016. Y también pues darle ese pulgarcito hacia arriba en iVoox, ese me gusta en iVoox, que también me ayuda muchísimo. Ahí sí que es más fácil controlarlo porque te vienen las descargas que hay por cada programa, por lo tanto que tengo más control. Pero en iTunes es algo un poquito más complicado. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, de verdad te lo digo, porque si no, pues esto sería un sinsentido. Y que pases un muy buen sábado y nos vemos mañana domingo a las 8 en punto. Así que a disfrutar del día de hoy y hasta mañana. Adeu.